Sección 11 de El romancero de los 11 Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayllón y Eduardo Fuentes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Don Alfonso XI, el justiciero. Del último rey Alfonso voy a contar las hazañas, que añade gloria a Castilla su cortísima jornada. Oí de sus glorias en el orden que la tradición las narra. Al morir Fernando IV, el emplazado, dimanan los ambiciosos partidos de la real tutela en ansia. Al príncipe Alfonso XI, que un año de vida alcanza, su tío Pedro el Infante, monarca en Jaén, proclama. Con don Alfonso y su madre, la reina doña Constanza, huyendo de otros poderes, refúgiase Pedro en Ávila, a cuya ciudad el jefe, de otro bando, Juan de Lara, acude sin que se logre apoderar del monarca, porque el obispo don Sancho en la catedral le guarda, contra las de Lara y Pedro, ambiciones encontradas. En este caso imprevisto, luego las cortes se llaman, a Palencia, sin que de ellas la tranquilidad renazca, hasta que pasado un año, y estando representadas todas las clases del reino, en Sahagún, donde se trata de constituir gobierno, fallece doña Constanza, la reina madre, en el año 1313, cambia, como es forzoso esta muerte, la faz de las circunstancias, y conviénese que el príncipe se quede bajo la guardia de María de Molina, su abuela, y sea gobernada Castilla por los infantes don Juan y don Pedro. Causa de esta determinación es que sean convocadas cortes en Burgos, pues muchos llevan a mal la importancia que reasumen los infantes, y ya las cortes descansan en 1314, la autoridad soberana en una junta suprema que a los dos infantes llama a una parte del gobierno. Mas la lucha comenzada en Andalucía, donde los infantes se preparan al frente de los ejércitos a dar más brillo a su causa, el día 23 de junio del año de su desgracia, 1319, ambos rindieron sus almas, vencidos por la fatiga, a las puertas de Granada. Nuevos disturbios conmueven las seguridades patrias hasta el año 1326, que los apaga la resolución de Alfonso, que del gobierno se encarga. Garcilaso de la Vega y Núñez Osorio alcanzan ser de los más principales consejeros del monarca. El infante don Felipe, sumiso a su rey, acata, mas no así don Juan el Tuerto ni don Juan Manuel, que en marcha a otros estados reúnen sus fuerzas y se preparan a alzar contra el elegido sus mal afiladas armas. Comprendiendo don Alfonso los trastornos que amenazan con tal motivo a sus pueblos, trata con doña Constanza, hija de don Juan Manuel, su enlace a que éste se allana. Don Juan el Tuerto, que mire frustradas sus esperanzas para aumentar el prestigio que en contra del rey le falta, concierta su matrimonio con la hija de Pedro, Blanca. Mas Alfonso, por un medio que su destreza declara, hace que vuelva a su corte el infante que se jacta de ser rebelde a su rey, y es con la muerte pagada en el año 1327 su arrogancia. Así, vengando la ofensa, su dominación ensancha, pues da lustre a su corona con las tierras de Vizcaya, de las cuales una parte sabe rendir con su espada. Por engaños de Álvar Núñez, repudia a doña Constanza, engaños que al rey Alfonso mil sobresaltos preparan, siendo entre varios temible el clamor que se levanta entre los grandes del reino contra la injusta privanza que por bondades del rey gozan en mal de su patria Garcilaso y Álvar Núñez. Y tal fermenta la rabia en el pueblo y los magnates que cae muerto a puñaladas en Soria Núñez Osorio cuando en la iglesia se hallaba. Las revueltas de Castilla ponen a Alfonso murallas en Escalona, lo mismo que en Valladolid. No es tanta la ceguedad del rey justo que no mire en tan extraña conducta el resentimiento que a su proceder alcanza por los torpes favoritos que al desengaño le arrastran. Y al comprender las razones, cimiento de la arrogancia de su pueblo castellano, desnúdase aquella mancha, justiciero en su cariño, vengándose de sus faltas. Ofendido Garcilaso, a don Juan Manuel se pasa, pero Flórez de Guzmán, la astucia contra la infamia, en un momento oportuno, su puñal en lazo clava. Libre de sus consejeros, don Alfonso se consagra a ahogar en sus buenas tierras la discordia emponzoñada. Concediéndole la mano a doña Leonor, su hermana, se une al rey de Portugal, que a don Juan Manuel ampara, y pronto este mismo padre su resentimiento aplaca, máxime cuando otro enlace al rey de su hija separa. Por entonces una lucha sostiene Alfonso en el alma, lucha en que los nobles pechos y potentes se declaran. Quitad al hombre ese afán que a un precipicio le arrastra, que el corazón sienta solo cuando la mente lo manda, y no habrá razón de ser Enrique de Trastamara. Mas si es cierto que el perfume de la pasión embriaga sobre Leonor de Guzmán no poseéis vuestra mirada. Nunca completo reposo la fértil Castilla alcanza. El príncipe de la Cerda rinde al de Castilla parias. Los alaveses al mismo dan sumisión espontánea, mas don Juan Manuel olvida la conciliación pactada y auxiliado de Aragón contra su rey se declara. Para prevenir los males que sobre el reino amenazan, después de pactar Alfonso una tregua necesaria con el moro Abul Hegiag, entonces rey de Granada, el año de 1334 se abalanza a los rebeldes pequeños para el rey a quien atacan y castigando en algunos la rebeldía le calma bajo el árbol de Guernica la fidelidad jurada. Por entonces nace un príncipe que aunque la historia le llama Pedro el Cruel con sus hechos ha de entregarla a la fama. Pero el destino de Alfonso, que poco en la paz se explana, impele al rey justiciero a enristrar la fiera lanza, ya contra los portugueses, que a su protección prestaban a algunos grandes rebeldes y que pagaron su audacia con derrotas, ya también contra la morisca plaga, que con implacable brío en sus furias se desata. Siendo presa Gibraltar de los musulmanes de África, estos sitian a Tarifa después de romper la escuadra de los cristianos, en tanto, contra Jerez se propasan, otras huestes también moras y sus campiñas devastan. Estas lamentables nuevas, y la de que contra España, el ejército africano, inmenso en número avanza, entre los cristianos reyes, hicieron que se formara una coalición precisa contra la árabe bandada. Las galeras de Aragón fueron con las castellanas a resguardar el estrecho, mientras las tropas bizarras defendían a Lebrija. Después de ser derrotadas 1500 lanzas moras, el cuerpo cristiano ataca a Abdelmelik, a quien vence, pereciendo en la demanda con más de 10,000 infieles. Ansiando cruda venganza, los enardecidos moros, reyes de Fez y Granada, piden a sus respectivos países fuerza sobrada para presentarla, dique, de la aspiración cristiana. A esta petición los árabes en 300 naves mandan un ejército de más de 400,000 lanzas, que al cabo de 5 meses en Algeciras se instalan, deshaciendo en el estrecho la muy inferior armada de Castilla, siendo muerto Tenorio que la mandaba. Al saber este funesto accidente, se prepara el rey don Alfonso Onceno, con cuantos guerreros haya, en las cortes de Sevilla, por su orden convocadas, tomando en la mano izquierda la corona que le ensalza, mientras que con la derecha muestra desnuda su espada. Dice, abocados estamos al sumo peligro, exhausta, yace el arca del erario, y ya nos vuelven la espalda los aliados, tal es del desenfreno la usanza, que el cielo niega su auxilio. Allá voy a la batalla, solo quiero que se clave la vista sobre mi espada, y sobre esta mi corona, para que siempre sin mancha, viva y libre de mancilla, el nombre de nuestra España. De acuerdo con los prelados, pide indulgencia plenacia para aquellos que le sigan y a sus órdenes combatan. Y sabiendo que a Tarifa tienen los moros sitiada con 39,000 hombres, llega a vista de las masas moras el 30 de octubre, al estar rayando el alba del año de 1340, ya preparadas, las tropas del rey Alfonso reciben con él en calma el muy santo sacramento de la Eucaristía, pasan el río salado y audaces, precipítanse a la carga de aquellas robustas filas que sus posiciones guardan, siendo de este primer paso la suerte muy alternada. Mas el rey Alfonso Onceno por otro punto traspasa el río y sobre los moros cae con decisión que espanta a los hijos de Mahoma, que tras de una encarnizada lucha en vergonzosa fuga rumbo a Algeciras señalan. La derrota causa al árabe más de 200.000 bajas y entrega a Alfonso un botín crecido para sus arcas al par que salva a Tarifa. Parciales luchas se traban al año siguiente, siendo la fortuna siempre escasa a los moros que de Alfonso temen la fiereza brava. El año de 1342, apuradas en estas guerras continuas, ya las cargas ordinarias, establece don Alfonso el impuesto de Alcabala, nombre venido del árabe, si bien tan solo esta carga debe existir mientras el sitio de Algeciras, nuestra armada, en tanto a la de los moros, derrota y aún más inflama esta victoria al deseo que el rey don Alfonso guarda de marchar contra Algeciras, proyecto que pone en planta con solo 6.500 hombres cercando la plaza, mientras por el mar la envuelven las valerosas escuadras de Castilla y de Aragón. Pero los recursos faltan por la duración del cerco, aunque ha concedido el Papa para este sitio el producto de las rentas eclesiásticas. Y las fuerzas auxiliares de Inglaterra y las de Francia dejan el campo lo mismo que la tropa de Navarra, faltos de la fe de Alfonso y de su heroica constancia. Sigue este solo su ataque contra Algeciras sitiada y reanimando el valor que en sus soldados desmaya, causa estrago en la ciudad, arrojando dentro balas con la pólvora ya entonces por los cristianos usada. Al cabo de largo tiempo, consigue asentar su planta sobre Algeciras Alfonso, que en sus bondades magnánimas no abusa de su victoria en los moros que avasalla. Una tregua de 10 años con los reyes moros pacta, tiempo más que suficiente para que el valor rehagan. Mas pasados solo 5, sin que a su regia palabra falte el rey, puesto que el hijo de Abul Hasan se declara monarca y con él Castilla, no está la paz obligada a las tropas agarenas, con igual ardor ataca y creándose recursos otra vez con la alcabala que le conceden las cortes de Alcalá de Henares, pasa por Andalucía y llega a Gibraltar. Allí planta el sitio, bien ignorante de que el aire de sus playas, para su aliento bizarro, lleva la muerte en sus alas. Varios grandes pretendieron que Alfonso se retirara a Toledo para huir de la peste que diezmaba las tropas en 1350, mas fueron vanas sus quejas y la epidemia sufrió golpe de descarga sobre Alfonso el 26 de mayo. La muerte arranca a los 38 años de su vida la esperanza que sobre el hijo adorado fundara la madre patria. El carácter justiciero de Alfonso XI dejara, no solo entre los cristianos, motivo al pecho de lágrimas, sino respeto en los moros, que en actitud acuitada contemplan a los que llevan el cadáver del monarca a Sevilla, mientras varios principales de su raza visten luto por el mismo que en los combates odiaran. Los 11 reyes Alfonsos fueron astros que aún irradian sobre la libre existencia de nuestra querida España. Mi voz es débil, tan débil, que mucho, si pudo escasa, llegar a vuestros oídos por los aires arrullada. Quiera el cielo que este canto despierte las no cansadas y siempre sonoras cuerdas de la lira castellana. Fin de sección 11. Fin de El romancero de los 11 Alfonsos, por Ricardo Velasco Ayllón y Eduardo Fuentes.